sí me siento sola, pero me acuesto temprano y me pongo a ver tele y ya. Pero pues aquí hay veces que me gana el sueño. Sí, no sé por qué. La soledad y todo da sueño. Pues, ¿qué le diré? Como que me sobra tiempo. Alma mía sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Placer, si yo encontrara un alma como la cuántas cosas secretas le contaría. Encontrar un alma.